Es verdad. Felicitaciones. No, qué sorpresa. Ah, no me la sabía, negro. Yo tampoco la sabía esta. Ya llegaron, están acá. Nuestros hermanos uruguayos, ellos son Víctor Hugo y Víctor Hugo, que siempre el mate, por favor, lejos del... Por favor, chicos, que me hace ruido el mate. Que están siempre luchando por la unidad de Latinoamérica. ¿Cómo están? Buenas tardes, vos. Hola, Víctor Hugo. ¿Qué hace, Valor? ¿Qué hace, Valor? Hola. ¿Qué Valor? Nuevamente saludo a Rivera, y lo hago siempre que puedo, porque ahí es donde nació el querido Beto Quevedo. Pues sí, querido. Un saludo. Un saludo a... tuvo que ver con esto. A Beto, por favor, el mate más lejos del micrófono, que se escucha fuerte. Dale. Esa parte es el mate enorme que tiene. Sí, un saludo al Beto Quevedo. ¿Qué andan haciendo un domingo por acá? Bichando un poco, ¿está? Fiscalizando que esté todo bien. Bichando. Ah, están fiscalizando. Sí, aquí no hay novedades, teniente, dijo el negro Salcedo y siguió durmiendo. Bueno. ¿Y cómo está todo? Está, no pasa tafán. O sea, todo tranquilo, no pasa tafán. No pasa tafán. Bueno, pero ¿a quién fiscalizan? ¿Qué cosa fiscalizan? ¿Qué, para nosotros están fiscalizando? No. ¿Para Mauricio? No. ¿Para quién? Nosotros los uruguayos notamos que a ustedes los argentinos se le complica la democracia, ¿está? ¿Por qué? Siempre están peleadores, siempre están que a la primera globa cruzada te dicen cortá para la salida, ¿está? Que nosotros como uruguayos queríamos venir a dar una mano, ¿está? No, sí está. Bueno. Si querés te doy una mano, decía el Brisco parado junto al Mijitori. Por favor. No, lo has dicho, los refranes, con cuidado. ¿Pero están fiscalizando por alguna ONG, alguna cosa así? No. ¿Qué es para la embajada del mate, Berugo? ¿Para la embajada uruguaya? No. ¿Tampoco? ¿Y qué? No, como uruguayo no mata. ¿Cómo como uruguayo? Curiosidad cívica, como le dicen. Ah, curiosidad cívica. ¿Sí? Uno que en su paisito... Curiosidad cívica es una curiosidad que desconozco. Uno que en su paisito, que no será el más grande, ni con los paisajes hermosos que tienen ustedes. Un paisito que no será el más rico, ni tendrá la producción masiva que tienen ustedes, ¿está? Pero que tenemos una democracia bien de bien, ¿está? Bueno. Por eso queremos venir a recorrer un poco para... Bueno, para ver que esté todo bien. Ahí va. Todo tranquilo. Ahí va. Claro. Porque nosotros seremos chiquitos de tamaño, pero quizás por eso somos más cálidos, ¿está? Más abiertos a hablar sin conflicto, a charlar. Por eso, una democracia tenemos que es de la planta, ¿está? En cambio, aquí la democracia está medio jacarandá, ¿está? ¿Medio jacarandá? Sí. ¿Cómo? Medio chacosa. Esta, yo no comparto. Igual, todo pero... tiene que hacer en secreto, la cordida, en un cuarto oscuro. ¿Cómo un cuarto oscuro? ¿Y cómo es en Uruguay? Pensé que era igual que acá, ¿no hay cuarto oscuro? ¿Ya? Igual que acá. Igual que acá. No, igual que acá. Escuchalo, Berugo, escuchalo. Con este te haces el plato potre y café. Todo te haces. Allá en Uruguay el votante no tiene nada que esconder, ¿está? Nosotros no necesitamos andar votando en un cuarto oscuro ni nada de eso. ¿No? Uno llega a su mesa, dice su nombre, su voto y punto. Punto. ¿Pero cómo es? ¿Cómo? Uno llega, ¿está? Ajá, y ahí mostrás el documento. No. ¿Cómo? Ahí decís tu nombre. Ahí va. Y después decís tu voto en voz alta. Ahí va. Ahí, claro. ¿Y no tenés que presentar ningún documento? Tirate que hay una arenita, vos, es así. ¿Cómo? Es así, es que documento? En Uruguay. ¿Cómo? Es que en Uruguay la palabra vale, vos. Claro. Mi palabra vale, decía el Vasco, y cobraba 50 pesos cada uno. Cobraba las palabras. Vamos a suponer, Carlos. A ver, vamos a suponer. Va a votar Berugo, vamos a suponer. Sí. Y yo hago el presidente de mesa, pum. Vamos, dale. Bueno, a ver. Buenas tardes, vos. Buenas tardes. Berugo Marcial Cabrera. Y vamos al frente, que no, ni no. Un voto para el frente amplio, que sigue. No, pará. Nada más que eso, no hay firma, no hay certificación de ninguna cosa. No, el presidente de mesa va anotando con uno, con un palito. ¿Qué truco? Lo agrupa de A5, ¿está? Cada palito va formando lo que sería una suerte de cuadrado, ¿está? Que el quinto lo cruza. Ahí va. Anota como en el truco, ¿no tiene miedo de fraude? Es que el uruguayo confía en su compatriota, ¿está? Claro. Nosotros no creemos que exista la posibilidad de fraude, ¿está? Claro. Es notable. Para nosotros, con mirar a los faroles a otro uruguayo, es suficiente garantía, ¿está? ¿Cómo? ¡Ey, por favor! Pero votan igual que en la época de Juárez Celman. ¿Qué es eso? ¿Cómo con garantía? ¿Qué es para nosotros votar, mirar a los faroles a otro uruguayo es suficiente garantía, ¿está? ¿Cómo? ¿Viene con un año de garantía? Preguntó la gorda René al vendedor de tanga. Che, por favor, los refranes. Ni siquiera allá en el Uruguay, ni siquiera hay fiscal de los partidos. No hay fiscal de los partidos. ¿Para qué, vos? Porque no hace falta. Está el presidente de mesa y el porotero de mesa, que es el que anota, ¿está? ¿Con poroto? ¿Porotero de mesa tienen? Porotero de mesa. Se le dice uno, se nota, ya no se nota más con poroto. Claro, bueno, menos mal. Pero le quedó el nombre, ¿está? Y antes que iba a la junta electoral, iban todos los porotos. Todos los porotos de cada mesa. Ahora como voto electrónico tienen ahora. Era como una junta nacional de grano. Claro. Era el voto de poroto. De poroto. ¿Por eso se acaba el voto poroto? El voto poroto. El voto poroto... Con los 80, hasta los 80. Hasta los 80 hubo voto por voto. Por eso ya, a nosotros con eso nos va a tratar el presidente de mesa, el porotero de mesa y está. Ya está. Porque el uruguayo no cree en la trampa. Si hay que ganar, meta. Si hay que poner huevo, vamos arriba. Si hay que hacer fuerza, que no. Si hay que dejar todo, vamos de punta. Si hay que redoblar esfuerzo, de frente y mano. Pero el uruguayo jamás. Jamás te va a hacer una trampa, ¿tá? ¿Cómo saben dónde va el de frente y mano? Bueno, siempre preguntan lo mismo. No, porque no lo entiendo. Porque yo veo que vos decís, por ejemplo, si hay que ganar. Verbo infinitivo que terminamos con A. Ir, meta. Primera persona. Ir no va, meta. Bueno, entonces jamás van a hacer trampa. Jamás. Bueno, la otra vuelta, ¿sabés que estábamos en el bar de Washington Sarreta? Y otra vez la chancha no ahí, bueno, Belú. ¿Por qué directamente no te domiciliás en el bar y punto, Belú? Bueno, ya que estamos en las lesiones, empadronate en el bar, Belú. No, empadronate en el bar. Bueno, para el ómnibus. Para el ómnibus, Víctor Hugo. Qué celó. Que acá tenés una parada, está. Fue el otro día porque Washington Ortega tenía algo para decir. Y mi abuelita tiene un biombo, Belú. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Siempre tiene algo para contar eso, borracho. Bueno. Y si no, te lo inventa. Bueno, aflojale que colea, Víctor Hugo. Churri. No me digas churri, Belú. Churri. Así no me va a convencer. Bueno. No te enojes, Víctor Hugo. Pero así lo que quieras. ¿Sabés qué, Belú? Así lo que quieras. Yo no te digo nada más. Bueno, basta de pelear. Muchachos, Belú, Víctor Hugo, va. Estamos en el aire, por favor, seguí contando, Belú, ¿verdad? Bueno, decía que estaba en el bar de Washington Sarreta con Washington Gorgia. Sí. Mirá vos. Grande valores, ¿eh? Grande va todos los próceres. Bueno, vos. Estaba Sheik, Artiga, todo. Dejaba de seguir, vos. Estaba Washington Ortega, estaba Washington Larús. Mirá. De pie el otro era Washington Loreiro. Ahí sí me cae bien. ¿Y por qué te cae también a ti, Washington Loreiro? Porque es un tipo de la planta, ¿está? ¿Qué planta, vos? Si lo ve a Washington, decirle que tengo lo que me pidió. Que no te pongas celoso. Pará. ¿Qué te anduvo pidiendo ese Washington Loreiro a ti, Víctor Hugo? No es momento. Una foto de la hinchada del Carbonero en el partido contra el Bolso, ¿está? ¿Qué? Y decime en qué circunstancia tú le mostraste esa foto. Decime la verdad. No me temes de la jariola. Bueno, vos. No lo tomes a la jariola. No es circunstancia. No es nada, es la foto. ¿Cómo le vamos a mostrar foto al Carbonero? No pueden ser tan celosos. Son celosos. ¿Quién es el Bolso? Hay un equipo que se llama el Bolso. El Bolso Nacional Uruguay. A nosotros nos pasa lo mismo cuando viene Nico de deporte. Bueno, contá. ¿Qué pasó en el bar? Bueno, Washington Sarreta, el dueño del bar, está con problema de rata, ¿está? Con negro Salaza, ¿no? Y comentaba que en otros países el atrapador de ratones, que es un aparato con un resorte para presionar al roedor. Claro, sí. Los resortes. En otros países se llama trampa. Claro, sí. Trampa, sí. Y que en esos países utilizan el pinche para colocar ahí un trozo de queso. La trampa, sí. Y de esa manera engañar al ratón. Claro. Y así quedar atrapado. Claro. Y bueno, resulta que Washington Sarreta dijo que había pensado en hacer eso. Sí. Pero lo convencimos de que no. Porque eso es deshonesto con el roedor, ¿está? Pero lo tenés que agarrar, qué deshonesto, lo tenés que agarrar al ratón. El pinche y un resorte que atrapa con señales que van en el mismo sentido. Es de agresión. Bueno. En cambio, ofrecer comida para atrapar no bata. Pero no es tampoco lo de la... realmente no puedo creer la charla de estos borrachos, ¿está? La verdad, yo no sé cómo ninguno se ganó el Nobel ahí. Yo no sé, vamos a llamar a los suecos porque deben estar mirando para otro lado, ¿eh? Se lo están perdiendo, se están perdiendo, se están perdiendo gordos de fin de año. Es una charla, vos, es deshonesto. La verdad es que yo no lo puedo creer. No empecemos de vuelta, Víctor Hugo. Bueno, ¿qué estaba diciendo, Víctor Hugo? Nada, llévame a casa, ¿está? Llévame a casa. No, vámonos, ¿qué se van? Vámonos. No, bueno, no se peleen.